juego a ser el gigante de un cuento. Me dieron a elegir, y elegí este cuento al que ahora solo sé pertenecer, y fuera del cual no existo. Ese es el trato de los cuentos. Fui hombre antes de ahora, y fui libre. Como solo ocurre a los hombres libres, la vida real me dio un día la opción, y yo elegí. Me presentaré. Mi nombre es El Jormaz de Saralham. Mi opción se produjo hace 4 inviernos, cuando la existencia de Siritinga era apenas un germen en una mente sin localizar. Soy un héroe, de los clásicos. Mido 3 metros. Soy mago. Poseo los poderes de un hijo de dioses no reconocidos y la intuición que, como hombre, pude desarrollar en una vida real que no recuerdo. Soy un guerrero, un mariscal, un general y un estratega. Así me imaginé. Así me imaginó la mente que localizó un lugar para construirme, al que llamó Siritinga. Hace 4 inviernos, cuando aún el cuento no existía sino en la mente que acababa de imaginarme, los poderosos del planeta de Siritinga, la raza hermafrodita de los Atartingar, me llamó. Empecé una guerra que gané, porque ese era el trato. Ser el héroe para ganar en la vida de la ficción todas las batallas que no habían existido en la vida de la realidad. Y las gané. Las gané todas. Quise ser maestro y la mente creó para mí códigos sobre los que reinar. Quise ser jefe y alguien me escribió una policía sobre la que mandar. Quise ser celador de embajadores por curiosidad y los poderosos me dieron graciosamente el cargo para jugar a ser el gigante de un cuento. Porque ese era el trato. Y ese era mi sueño. Y ahora no soy en la realidad, en esa que tú llamas realidad y que desde Siritinga solo es una sombra de lo que antes, aburridos o felices, debimos de ser. Como un sueño del que, dulcemente, no puedo escapar. Hay más tratos y más mundos. Hay más gigantes, tan grandes que solo comprimiéndolos en tu imaginación pueden llegar a existir. Los hay. Si no los ves, es porque no miras con atención. Si no los sientes, es porque nunca nadie te propuso un buen trato. Si no los oyes, es porque tienes cerradas las orejas de tu imaginación. ¿Quieres seguir soñando?